Hola, ¿cómo están? Eduardo Peña les saluda aquí en el Sistema W Radio Colombia con las edumerides que corresponden a este jueves 4 de junio del año 2020. Este 4 de junio es el 156º día del año. Eso significa que es el día número 156 y nos quedan 210 días de este 2020. Algunas celebraciones que tienen lugar hoy alrededor del mundo. En Tonga, hoy celebran el Día de la Independencia. En Hungría, hoy celebran el Día Nacional de la Unidad. Y hoy también es el Día de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión. Esto es establecido por las Naciones Unidas. A nivel internacional, hoy se recuerdan las protestas de la Plaza Tiananmen y el Día de los Caídos que tuvieron lugar en 1989. Como ya es habitual, los jueves tenemos nuestro programa de Edumérides Express, en donde escuchamos algunas versiones especiales, mix, extensas, 12 pulgadas y también versiones en vivo de algunas canciones. Y tenemos datos puntuales de esa canción o del artista, así que de una vez iniciamos. Ahora nos vamos a 1986, 4 de junio, en el Cow Palace de San Francisco, California, Estados Unidos, tiene lugar el primero de 6 conciertos de Amnistía Internacional, en donde entre otros se presentaron Lou Reed, Peter Gabriel, U2, Sting y este señor, Bryan Adams. Eduardo Peña les está acompañando en este jueves con las Edumérides Express aquí en W Radio Colombia. Año 1979, 4 de junio, la agrupación Chic lanza uno de sus temas más recordados que llegó a ser número uno en Estados Unidos, Good Times. Good time. las Edumérides aquí en W Radio Colombia. Hoy edición express y ahora nos vamos para el año 2000, 4 de junio. El cantante George Michael, que además tenía una facilidad para meterse en problemas, ese día fue abucheado durante una entrevista en vivo en la cadena CNN. En ese momento, George Michael estaba defendiendo el video de la canción Shoot the Dog, donde hacía quedar en ridículo al entonces presidente de Estados Unidos, George Bush, y al primer ministro británico, Tony Blair. Aquí está George Michael, Freedom 90. soy Eduardo Peña, estas son las Edumérides en W Radio Colombia. Viajamos en el tiempo de lunes a jueves a las 8 de la noche aquí en W Radio Colombia. Y hoy tenemos edición express, 4 de junio del año 1976. En el club nocturno CBGB de la ciudad de Nueva York se presentan en vivo Truck Darts, Mink the Bill, Talking Heads y la agrupación Blondie. Las grabaciones de esa noche se publicaron luego en el álbum Live at the CBGB's New York. Y les tengo música precisamente de la agrupación Blondie. Aquí están con Heart of Glass. Edición Express en este jueves y ahora estamos en el 4 de junio del año 1994. Ese día la cantante y actriz Janet Jackson gana 2 MTV Movie Awards por su papel en la película Poetic Justice. Y de Janet Jackson les tengo esta canción, Escapade. Come on, baby, let's get away. Let's save our troubles for another day. Come go with me, we've got it made. Let me take you on an escapade. Radio con las Edumérides y hoy edición Express. Año 1987, en un día como hoy, el 4 de junio, la agrupación Eurythmics se presenta en Berlín Occidental y en ese mismo momento más de 1,000 fanáticos en Berlín Oriental se reunieron en el muro entonando The Wall Must Go. Y aquí está la agrupación Eurythmics, What a Lie to You. I'm asking you to shoot over the line to you. Make it make it, ooh, you're so En W Radio tenemos las Edumérides lunes a jueves a las 8 de la noche. Mi nombre es Eduardo Peña y me pueden contactar a través de una nota de voz a mi WhatsApp 305-322-4842. Hoy jueves edición Express y en 1998, en un día como hoy, el 4 de junio, la agrupación Backstreet Boys recibe certificación disco de platino por las ventas de su canción Everybody. Again, brothers, sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Everybody, rock your body. noches de W Radio viajamos en el tiempo, son las Edumérides. Llegamos ahora al 4 de junio de 1984. Ese día, el cantante Bruce Springsteen lanza uno de sus álbumes más importantes, Born in the USA. El siguiente año, en 1985, se convirtió en el álbum más vendido en los Estados Unidos. Y de este álbum se lanzaron 7 sencillos que llegaron a ser top 10, no solo en Estados Unidos, sino en varios países. Y este es uno de esos sencillos que viene en el álbum Born in the USA, que se lanzó en un día como hoy, 4 de junio de 1984. Bailando en la oscuridad, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. And I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. I ain't nothing but tired. Man, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. We're just dancing in the dark. Messages keep getting clearer. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. And I ain't getting nowhere. I'm just living a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. You can't start a fire. You can't start a fire without a spark. This gun's for hire. We're just dancing in the dark, dark. There's a joke, here's some wine, it's on me. I take this world off my shoulder. Come on, baby, the laugh's on me. Stay on the streets of this town, and they'll be carving you up alright. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just about starting tonight. I'm dying for some action. I'm sick of sitting around here trying to write this book. And come on, baby, give me just one look. You can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark. You can't start a fire. Sigan las Edumérides solo aquí en W Radio Colombia. Edumérides Express de jueves. Y en el año 2002, el 4 de junio, la banda Kiss lanza un nuevo producto, los Kiss Condoms. Es decir, los condones de la agrupación Kiss, que venían en tres paquetes con tres diferentes estilos: Love Gun Protection, Spirit of 66, Sound Lubricated. Aquí está Kiss, Crazy Crazy Nights. Eduardo Peña les está acompañando en W Radio con las Edumérides Express de este 4 de junio. Y en 1992, el 4 de junio, estará la canción número 1 en el Reino Unido. KWS, Please Don't Go. Son las Edumérides aquí en W Radio Colombia. Nos vamos ahora a 1999 y una de las canciones más exitosas de ese año, precisamente el 4 de junio, recibió certificación disco de platino por sus ventas. El tema es de Ricky Martin y seguramente lo recuerdan muy bien. Living la vida loca. I feel a premonition that girl's gonna make me fall. She's into new sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She make you take your clothes off and go dancing in the rain. She make you live a crazy life, or she'll take away. New York City, in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. She never drinks the water, makes you order French champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. You should make you go insane. Muy bien, ahí las tienen, son las Edumérides que corresponden a este 4 de junio del año 2020. Les habló Eduardo Peña, mi número de WhatsApp para que me contacten, 305-322-4842. En la producción, Juan Felipe Rodríguez. El próximo lunes a las 8 de la noche estamos de regreso en W Radio para seguir revisando más Edumérides. Pero no se vayan porque ya viene En Casa con la W y a las 10 les espero con la hora 22.